Hola, llega un momento en la noche del sábado en el que la palabra hablada tiene menos importancia que la música o la palabra cantada. Saludos de Rafa Arboleda. ¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Qué tal te ha ido la semana? Todavía temperaturas agradables. Seguirán siéndolo en el hemisferio sur. Y en el hemisferio norte iremos avanzando hacia el invierno inexorablemente, acompañándonos de lluvia, bajada de temperaturas, como la que está sucediendo ya a esta hora de la noche. Heladas, nevadas. Lo que suele suceder a estas alturas del año, a estas altitudes y latitudes, en el hemisferio norte. Y eso que la mayoría de los que estamos escuchando este programa vivimos en el subtrópico. O más o menos. Hay quien por necesidades del guión está escuchándolo casi en el Polo Norte o en el Sur. Arboleda es radio. It's very clear. Our love is here to stay. Not for with Mott Street in July. Sweet push carts gently glide, ding by. big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady, a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Hace 31 años andaba yo, un día como hoy, caminando por las calles de Manhattan. The sleepless nights, the daily fights, the quick to bargain when you reach the heights. De día, de noche no me atrevía. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. The broken dates, the endless waits, the lovely loving and the hateful hates, the conversation with the flying plates. I wish I were in love again. No more pain, no more strain. Now I'm sane, but I would rather be punch drunk. The pulled out fur of cat and cur, the fine mismating of a him and her. I've learned my lesson, but I wish I were in love again. The furtive sigh, the blackened eye, the words I love you till the day I die, the self-deception that believes the lie. I wish I were in love again. When love congeals, it soon reveals the faint aroma of performing seals, the double crossing of a pair of heels. I wish I were in love again. No, no more care, no, no despair. Now I'm all there now, but I'd rather be punch drunk. Believe me, sir, I much prefer the classic battle of a him and her. I don't like quiet, and I wish I were in love again. In love again. De Frank Sinatra, que le gustaría estar enamorado de nuevo, a Julie London. Tú eres mi... You're my thrill. You do something to me. You send chills right through me when I look at you, 'cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases. I just go to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill. Nothing seems to matter. Here's my heart on a silver platter. Where's my will? Why this strange desire that keeps mounting higher? When I look at you, I can't keep still. You're my thrill. You know. Arboleda es radio. Primero la flauta, ahora la guitarra, Paco de Lucía. La música de Manuel de Falla. La danza ritual del fuego. Let it, let it, let it, let it. sabrán lo que es querer a una persona como yo. Se me muera y aunque hoy mi alma arda en fuego, y a mí, aunque el antes no me guste y el ahora sea turbio, siempre vendrá a mí después y será mío. Y así te añore, así me duela, así me pierda, así me muera, yo jamás ya seré tuya. Cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré que te amaría toda la vida. Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré que te amaría toda la vida. Devuélveme el cachito de mi corazón. Loca, loca, loca, Buica. Esto es radio. Arboleda es radio. Seguimos con Serrat. Antes de que se hiciera lo de los flamencos, cantan a Serrat. Lole y Manuel habían hecho la versión del poema de amor. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío, y allí en la arena, entre los dos nació este poema, este pobre poema de amor para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mi caricia, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi ser, mi barco, mi red y la arena. ¿Dónde te sentí? ¿Dónde te escribí mi poema? Thank you. que voy montado en tu barca. Mécete lentamente. Batir de plumas será tu vientre, tiende tus alas a lo que pasa. Hasta los segundos sí, no los sueltes. Fin y principio, suman lo mismo. Este instante un siempre, un preludio eterno a la muerte. Mécete barca mía, mécete ave mía, mécete tiempo mío, lentamente, lentamente. Luis Eduardo Aute, no hay ninguna prisa. Es música, la mejor de la radio en la noche. Arboleda es radio. Fleetwoods sin Mac. No eran los Fleetwood Macs, simplemente los Fleetwoods. Can't you fly to me? Acércate suavemente hacia mí. Venus. Venus, if you will, please send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. A lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. As long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Baby, love, make my wish come true. Arboleda es radio. Cada semana, 120 minutos, la noche de los sábados, para dejarnos llevar por los caprichos musicales, los antojos que miman el tímpano. No sé cómo expresar esto, pero... es que también te excita la retina en la memoria. No estás viendo ahora un paisaje verde. Y mirando hacia arriba, montañas enormes arañan las nubes. ¡Wow! ¡Qué paisajes tenía la película del último mohicano! Recuperando clásicos que tienes ahí en el disco duro, o en un CD, en el coche o aquí en casa. Pero hacía tiempo que no la escuchábamos juntos. Eagles, Hotel California. No hacía falta presentarla, ¿no?

faces fade as the years go by. Yet I still recall as I wander on, as clear as the sun in the summer sky. It's all that I'm feeling, all that I'm feeling. I hear bells on the hills, all that I'm feeling. And I begin dreaming, all that I'm feeling. That's everywhere on the world. I see my we'll be right back.

La noche que se viste poco a poco de persiana, cortina, besillo que se cierra. Ya no es tan agradable mirar a los árboles de ahí fuera conforme va pasando el tiempo. Todavía le quedan bastantes hojas, pero en cuestión de un mes, dos meses, muchos de ellos andarán desnudos. El otoño que nos deja estampas doradas, unos verdes y marrones increíbles. Y el campo que reverdece. Pero eso es según la zona. Hay sitios en donde se queda todo árido hasta que no llega de nuevo la primavera. Yo, por ejemplo, me pierdo casi mucho de lo que es el otoño. Vivo rodeado de olivos. La hoja del olivo es perenne. Así que Arboleda es radio. Poco otoño veo. Pocas hojas se caen. me savor each sensation. Let the dream begin. Let your darker side give in to the power of the music that I write. The power. Del fantasma de la ópera, la versión que hizo Barbara Streisand. La música de la noche. De West Side Story, María. All the beautiful sounds of the world in a single word. María. Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. And it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. The most beautiful song I ever somehow I'll find my way home.

on except for little Tyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Gabriel, Juegos sin Fronteras, Games, Arboleda es radio. Without Frontiers, sin fronteras. Y ahora todo el mundo piensa en fronteras y más fronteras y más fronteras, ya sean físicas o de habla o de lengua o de lo que sea. ¿Cuándo nos vamos a enterar que somos pasajeros? Y no solamente cuando estamos de viaje. Que debutamos cada día. Que cada día es un regalo. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo andas de curiosidad? Beatles satisfacen. Las curiosidades patológicas. Let me whisper in your ear, say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? closer. Let me whisper in. Black, También sonó mucho en los 90, pero yo tengo solamente dos LPs suyos, dos CDs ahora. Vamos camino del final del programa, todavía quedan 12 minutos. No estamos en la medianoche. Gary Moore. Thank you. see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind, but you can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I'll make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, Michael Montgomery, poniendo el punto y final por esta noche en la redifusión del programa de la semana pasada. Saludos de Rafa Arboleda. Mañana a eso de la una, nuevo programa de Arboleda es Radio aquí. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en la vida. Mañana no te van a poner examen, ¿no? Que descanses, hasta mañana. A la una, no te olvides.